reunión de MCs. S.H.E. Germán Andrés y el C-Turist. Pista, letra, macro, chela y también su hachís. Combinación de lujo para rapear sobre los beats. Un sábado cualquiera con los cabros en las palmeras. Nos juntamos, la pensamos, la rapeamos, la grabamos, la arreglamos y por supuesto la escuchamos. Resultado, prosa, rima, poesía, verso. Una elegante melodía. Rima tras rima, verso con verso. Así yo explico mi universo. Cuando rapeo, cuando converso. Mucho talento y su dosis de verso. Oiga, permiso, no lo diviso. No se la crea que le tiembla el piso. S.H.E. o Don Carlos Patricio. La nieve, las palmeras, sector de mucho desquicio. Grabaciones en ocasiones, versiones, opiniones que terminan en canciones. Analizo formas, fórmulas, técnicas, clásicas. Comunícame si me escuchaste. Grabaciones en ocasiones, versiones, opiniones, ya lo sabes, rimas por montones. Cantando día a día, lanzando la poesía, locuciones, rimas con supremacía. Démosle, saca el recelo, música, deja de lado el odio, la rabia, el miedo, la envidia, frente al mic, osadía. Tengo un tic nervioso en el cuello, producto a la melodía vocal. Tiki-taka, grabas un par de temas con tal y ya te crees igual. Sal de aquí, yo soy bidireccional, multifuncional, la saki. Como que voy y me quedo, hoy de vuelo me chanto. Positivo, negativo, queda y tembleque pasivo. Andáis en fruni, pensáis, alucináis con una vista de luni. Arribista, pon tu vista enfrente y no en la luna, en la lona, con mierda extranjera, alucina. Mientras grabo en mi casa con loquera, pobre vecina, rima chilena, ¿usted qué opina? Grabaciones en ocasiones, versiones, opiniones que terminan en canciones. Analizo formas, fórmulas, técnicas, clásicas. Comunícame si me escuchaste. Grabaciones en ocasiones, versiones, opiniones, ya lo sabes, rimas por montones. Cantando día a día, lanzando la poesía, locuciones, rimas con supremacía. Paro, preparo, me amparo en cualquier motivo, razón o circunstancia. Te pongo el don con elegancia. Miles de cosas que he dejado de hacer. Ves ver a mi padre que me mira desde arriba. Derribo vallas, tengo agallas. Represento a los sí de vocación con devoción. Evolución en los beats. Prolongamos lo que con inteligencia comenzamos. Nuestras frases enrolamos, enrollamos. Nuestra mente conectamos. Las pistas reventamos. Con el hip hop siempre avanzamos. En el momento indicado, satisfecho con lo que la música me ha dado. Me he embarcado con un punto siempre fijo. Al límite la mente me exijo. Le explico que es un vicio adictivo, retumbando en mis oídos. He aprendido que con esfuerzo se hace al maestro. Grabaciones en ocasiones, versiones, opiniones que terminan en canciones. Analizo formas, fórmulas, técnicas, clásicas. Comunícame si me escuchaste. Grabaciones en ocasiones, versiones, opiniones, ya lo sabes, rimas por montones. Cantando día a día, lanzando la poesía, locuciones, rimas con supremacía. Grabaciones en ocasiones, versiones, opiniones que terminan en canciones. Analizo formas, fórmulas, técnicas, clásicas. Comunícame si me escuchaste. Grabaciones en ocasiones, versiones, opiniones, ya lo sabes, rimas por montones. Cantando día a día, lanzando la poesía, locuciones, rimas con supremacía.